salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar nuevamente aquí en La Gauchada. Decirte que si en este momento nos estás escuchando, algo hizo para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, anécdotas, costumbres y un poco más. Pura raíz de un grito destinado a crecer. Desde La Gauchada te proponemos como objetivo fundamental conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino la realizo junto a Mónica Bertaina. Muy buenas tardes, Moni. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hoy un hermoso día acá en el Jardín de Andalucía, en Estepona, con una temperatura de 24 grados, ideal para ir a la playa, y un viento de 14 kilómetros. Los invito a ponerse el bañador y a pasear por la playa. La verdad que hoy es un día de verano pleno, ¿no? Sí. ¿Y qué nos toca la semana? También un muy buen tiempo el fin de semana, también con 24 grados de temperatura, con unos vientos de 14 kilómetros por hora, pero muy lindo, una brisa preciosa. Así para disfrutar. Que el fin de semana va a estar espectacular para hacer espectacular playa, ¿no? Para playa y para todo, porque muy el airecito bien, muy a disfrutar lindo. De lo que nos brinda Estepona y gratis. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona, en Casares también, en la Costa del Sol, pero a Mónica y a mí nos permite viajar sin pasaporte, ni visa, ni poner ni un euro. Hacemos 12.000 kilómetros y llegamos donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y esa distancia que se hizo cortita y el saber que ya estás allí y nos permitiste entrar nos pone muy contentos y nos das el pie para iniciar otro programa de La Gauchada. Para que todo esto suceda necesitamos del trabajo de nuestro amigo, el técnico Javi Gómez. Estos últimos días los noticieros nos inundan con imágenes de entradas y salidas de personajes en distintos tribunales. Es impresionante. Yo el otro día estaba trabajando en Marbella y en el tribunal de Marbella había, no sé, 40 camarógrafos todos allí. Debe haber estado alguien de nuestros... Buena gente que va a los tribunales, ¿no? En eso tenemos mucha similitud en nuestros países, ¿eh? La globalización también logró hacer que la corrupción se magnifique, ¿no? Recuerdo cuando leía en literatura el Martín Fierro, había un personaje, el viejo Vizcacha, que nos daba unos buenos consejos para la vida diaria, ¿no? Y decía, hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenque de ande rascarse. José Hernández, en este mítico personaje, Martín Fierro, que mostraba, ¿cierto?, la vida del gaucho allí en esa tierra recién empezando a ser colonizada, ¿no? Y Javier Chiabrando, un escritor que en su página, en la contratapa del página 12, hace un trabajo sobre, de alguna manera parafraseando a Borges, que sostenía que nosotros los argentinos hemos sido modelados a medida de lo que es el Martín Fierro, ¿no? Es decir, que es cierto. O bien, mejor dicho, sería como que Martín Fierro es una representación del ser argentino, del ser argentino común, de la gente común, ¿cierto? Porque la oligarquía argentina tiene también su cambio que podríamos decir, a diferencia de lo que es la clase media, que se tenía mi hijo el doctor, ¿cierto? Que era la posibilidad de llegar a un estrato social. La oligarquía argentina lo hace distinto y entonces es mi hijo el juez. Entonces, la justicia en todos lados termina siendo siempre arreglada por cuestiones familiares, ¿no? Ay, es decir, ay. Lamentablemente es lo que nos muestra el día a día, ¿no? Y nos quejamos de la justicia, pero porque sentimos que no nos representa, pero aceptamos las condiciones y la existencia dentro de lo que es. Y es como que uno ya está desahuciado de querer que esto o pretender que la justicia cambie. Siempre me acuerdo de un abogado amigo, Barindelli, que hizo un trabajo de investigación en Santa Fe, en la ciudad que nosotros venimos de Argentina, en la cual nos mostraba cómo la justicia de la provincia de Santa Fe la manejaban unas familias. Eran familias de hace años que venían siendo jueces y armado, era un árbol genealógico, todos viviendo de la justicia, todos, ¿eh? Las esposas, los hijos, los nietos. En la parte del norte también, las castas. Pero es impresionante, ¿cierto? También manejan toda la ciudad. Lo que por ahí a los pobres nos toca es que tenemos a veces estos cantantes populares que de alguna manera hacen canciones que nos hace sentir... exteriorizan lo que sentimos. Claro, eso es la forma, ¿no? Este es el caso de... Carlos Ramón Fernández, un porteño, ¿cierto?, de la provincia de Buenos Aires, que nos trae esta canción que habla un poco de la justicia. Dice, ¿qué te ha pasado, justicia? A ver, señor diputado, ¿qué le ha pasado que se olvidó del bendito pueblo obrero que usted en campaña siempre nombró? Tengo mis hijos pidiendo que por la calle siempre se ven, y usted se aumentó la dieta, y yo a la dieta la hago muy bien. No puedo ser piquetero porque los gases me hacen muy mal, y al policía que era amigo ahora lo tengo como rival. Mi carrito de cirujano encuentra carga, se ha puesto bravo, y el papel que ahora levanto lastima mi alma con 10 centavos. ¿Qué te ha pasado, justicia, si por ser pobre a mí me pegás? Y el que se llevó la plata anda de joda y en libertad. Estoy haciendo un esfuerzo por ser honesto, bien lo sabrás, y todos los que me fiaban ya me dijeron que no va más. Vos te matás en las noches con tragos largos, meta caviar, y yo rompiendo bolsitas a ver si encuentro un cacho de pan. Me gusta la democracia porque muy libre puedo opinar, pero la panza me chifla y así no puedo ni razonar. Sácame de esta miseria, dame trabajo, quiero luchar. Las cuatro chapas que tengo no podrán nunca llamarse hogar. ¿Qué te ha pasado, justicia, si por ser pobre a mí me pegás? y el que se llevó la plata anda de joda y en libertad. Y el que se llevó la plata anda de joda y en libertad. Bueno, escuchábamos una milonga de Carlos Ramón Fernández. ¿Qué te ha pasado, Justicia? La milonga es típica de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, sí. Muy permite exteriorizar este tipo de cosas. Uh-huh. Cuando nosotros decidimos cambiar de país, una de las cosas que sentimos cuando llegamos es que la sociedad te va encasillando, y en este caso a nosotros nos encasilló en un nuevo estrato social, que era el de inmigrante. Luego de 12 años que vivimos aquí en España, es como que, un sentimiento, ¿no? Es como que pienso que no sé si podré abandonar ese estrato social, ¿cierto? En el que la sociedad te encasilla. Así adopte la nacionalidad del país que me acoge, ¿no? Es decir, que voy a seguir siendo inmigrante, ¿no? Por más que en mis papeles pueda decir que soy español o lo que sea. Quizá un poco por eso y por ese sentimiento que vivimos en una sociedad con muchos esquemas y prejuicios, fue que al conocer el trabajo de Rubén Bermúdez, me interesé muchísimo en eso y sobre todo me interesó para que sirviera como un disparador de reflexión para toda la gente que nos escucha. Él es español y es afrodescendiente. Creció en una familia blanca y en una sociedad que está pautada por blancos. Por más que no estamos ni en 1800, ni estamos en Tennessee, ni en Luisiana, pero debemos reconocer que vivimos en una sociedad que está llena de códigos y desconfianza por lo que sentimos como algo distinto. A Rubén algo sucedió en su vida como para que esto le dispare esta historia, y para nosotros abrirle la posibilidad para que venga a contarlo en La Gauchada es un honor y un gustazo, y le abrimos la tranquera para recibirlo. Muy buenas tardes, un gusto enorme que estés en La Gauchada. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, Rubén, lo bueno es que estemos en el mismo camino, charlando estas cosas y haciendo que la sociedad de alguna manera escuche voces para que reflexione, ¿no? Uh-huh. Contale un poco cómo fue este proyecto tuyo y por qué eres negro. Bueno, pues es un proyecto fotográfico. Yo soy fotógrafo y digamos que me relaciono con el mundo a través de la fotografía. Entonces, explorar mi negritud supongo que era mi paso natural, ¿no? Hacerlo a través de la fotografía. A mí la foto me sirve un poco para atreverme a hacer cosas que normalmente no me atrevo a hacer, ¿no? Y digamos que afrontar, explorar y hablar sobre mi negritud era una de estas cosas. No sé, pregúntame cosas. No, sí. Bueno, el tema, todo esto gira alrededor de un hecho que es fundamental, que tú eres de color, ¿cierto? Eres negro. Y sí. ¿Cómo fue tu historia en el sentido de que vos viviste en una familia de blancos? Bien, bueno, pues yo soy del 81 y de una barriada de Móstoles, y allí pues en aquella época no había muchos negros, ¿no? Y digamos que en mi familia nunca se habló del tema de mi negritud de manera abierta en casa. Y entonces yo vivía todo esto como con extrañeza. Y es en el colegio cuando el resto de niños te lo confirman de alguna manera, ¿no? Tú ya tienes tus primeros inputs, ya ves a Magic Johnson o a Carl Lewis o a Michael Jackson y te ves un poco identificado con ellos, ¿no? Porque apenas tienes referencias alrededor. Pero luego en el colegio es cuando ya te señalan como negro y eres consciente de ello. Digamos que, pues no sé, que lo he llevado con normalidad. Siempre con orgullo, nunca he tenido vergüenza de ser negro ni nada por ese estilo, pero siempre lo he sacado un poco de la ecuación. Yo soy un tipo bastante político y en mis implicaciones políticas mi negritud no estaba, o en mi fotografía, ¿no? Que es un trabajo que también creo que es político. Y digamos que hace 4 años así, pues una persona negra me saludó por la calle y me volví a preguntar otra vez que por qué era negro, que es como la pregunta de mi vida, ¿no? Todo el mundo me lo pregunta, pero me lo preguntó de manera diferente, como con respeto, como con inclusión, con reconocimiento, ¿no? Y esto me agitó mucho, y esa noche llegué a casa, abrí un blog que se llama ¿Y tú por qué eres negro? Y pone ahí en la información del blog como que la intención de este blog es hacer un fotolibro, que era algo que hacían mis compañeros de escuela y de mi generación, y que yo aún no sabía muy bien lo que era. Y tu investigación para saber de tus antepasados, de la gente que de dónde venías, eso te motiva también para esa búsqueda, ¿no? Sí, en un principio como que me centré un poco en la parte biológica y el tema de la esclavitud en España, que pues yo no conocía en profundidad, algo que se ha omitido, ¿no?, en los libros de historias españoles. Pero bueno, tiene poco recorrido, ¿no?, porque se me agota. Claro, es una, claro, es una anécdota, claro, familiar, y no va mucho más allá. Y además en los archivos eclesiásticos o civiles apenas hay información. Entonces como que enseguida yo entiendo que ser negro es una construcción social, que depende un poco del lugar en el que estés y en el tiempo en el que estés, uh-huh, y me interesa más eso. Así que empecé a investigar un poco el imaginario, sobre todo visual, pues yo soy fotógrafo, de la representación de los negros y negras en el Estado español en principio. Claro, porque en realidad, quieras que no, es decir, uno siente que la sociedad, yo lo planteaba recién en el caso nuestro, que formamos el colectivo de lo que es la inmigración, uno siente que se siente distinto, es decir, que la sociedad misma, sin querer, es decir, te da un encasillamiento, ¿no? En el caso nuestro, ya de por sí, el DNI tiene una X adelante. Yo tengo un DNI. Yo tengo el privilegio, ¿no? Y tengo el pasaporte y soy español a todos, claro, los efectos. Claro, el pasaporte es distinto, es decir, sí. pero también estás en un colectivo distinto, ¿no? Es decir, que... Sí, claro, te iba a decir, ¿no? Que pues, luego, sin embargo, cuando voy por la calle caminando, pues igual la policía me para, me pide la documentación. Tiene relación con que me preguntan, ¿no? Oye, ¿tú de dónde eres? Pero yo soy español. ¿Pero de dónde, no? Es, de alguna manera la sociedad te está diciendo que no eres de aquí, que no les perteneces, ¿no? Entonces, también en mí genera cierto rechazo y la verdad es que decir que me siento español, pues no lo digo nunca. Claro, porque me cuesta. Claro, es cierto. Es decir, lamentablemente, es decir, yo creo que nos pasa en general a la gente. Nosotros, aquí una vez que llegamos aquí a España, hace ya 12 años de esto, y... empezamos a investigar y a darnos cuenta de un montón de cosas que nosotros jamás nos preguntábamos en Argentina. Es decir, porque no tenías necesidad de preguntártelo, capaz, ¿viste? Entonces eso hace que de a poco uno se vaya interiorizando. Y fundamentalmente, todo este tipo de cosas es buena, que sirva como para reflexión de la gente, ¿cierto? Para que se dé cuenta. Yo me acuerdo cuando hace... 10 años atrás, cuando nosotros llegamos, que había una inmigración, pero era feroz, una cosa, un movimiento... Sí, mucho más grande. Muy, muy grande. Y yo decía, hablando con gente española, que al ritmo que iba, ¿cierto?, del movimiento, iba a quedar muy pocas familias en España que no tuvieran... dentro de la familia, alguna persona que fuera inmigrante, ¿no? Sí. Porque así, ¿cierto? Iba de tal manera creciendo, por supuesto, después con la crisis y todo eso hubo un parate y medio la cosa empezó a ir más tranqui, pero que sí, la gente es como que a la inmigración siempre le tiene ciertos miedos y es por falta de conocimiento, ¿no? El trabajo que vos hiciste, este proyecto, fue elegido a través de la Caixa, ¿no? Sí, yo preparo el proyecto y lo mando a diferentes becas, ¿no? Y pues la Caixa tiene una beca que es Fotopress y me la conceden. Entonces tienes un año por delante para preparar una exposición y una publicación. Ajá. ¿Y qué receptivo tuviste por parte de la gente? Porque estuviste dando conferencias con el tema este del libro y presentándolo. ¿Qué es lo que sentiste? ¿Cómo lo viste? No, pues muy bien. O sea, desde el principio del proyecto enseguida me llaman para hablar sobre él. Y la primera vez que hablo sobre él es en mi escuela de fotografía. Entonces ese día, que es un espacio habitualmente blanco, pues aparecieron como 10, 15 personas que eran negros, afrodescendientes. Y eso me cambia un poco el chip, ¿no? Porque me genera una responsabilidad. Ellos me dicen que soy referente o escriben cosas similares. Y sin embargo yo estoy en un camino errático en el que estoy investigando mi propia negritud y no creo que tenga la autoridad para decir nada, y menos en nombre de nadie, ¿no? Pero sí que me genera esa posición de referencia y sí que empiezo a ser consciente de que estoy haciendo un libro que tiene que ir dirigido a alguien. Y finalmente pues decido que el libro va dirigido pues a mis hermanos y a mis hermanas, ¿no? A otras personas negras y que vivan en España como yo o que vivan en otro sitio y que quizás se puedan sentir identificados con lo que yo estoy generando. Por supuesto, claro. Y yo hace poco tiempo atrás tuve la posibilidad de una charla con un ingeniero holandés. También él era negro y estaba haciendo trabajos en África. Y bueno, y justamente salió un poco el tema ese, ¿cierto? Es decir, siendo holandés, como la posibilidad de sobre todo el tema de estudiar y la posibilidad, porque es como que a uno se siente encasillado, ¿no? Es como que tiene como menos posibilidades, parecería. Y, bueno, yo personalmente nunca he sentido algo así, claro, o sea, entiendo. Claro. Eso es bueno. Sí que en el libro hay como un recorrido en el que, digamos, en un principio intento enseñar cómo el imaginario me construye, el imaginario que hay sobre los negros y negras me va construyendo a mí una parte de mi identidad, al menos, pero el libro yo creo que evoluciona hasta la parte final, la que soy yo, el que me construye a mí mismo, ¿no? Y quizá de una posición más afrocentrada. No son los otros los que me definen, sino que soy yo o nosotros los que nos definimos a nosotros mismos. Claro. Yo creo que eso es un poco el camino del libro. Claro, eso que decís a lo último yo creo que es fundamental. Uh-huh. Sí. Es un poco el sentimiento personal, ¿no? Es decir, del darse cuenta de que uno es lo que es, ¿no? Y fundamentalmente para que la gente lo acepte como tal. Sí. Es decir, bueno, ya te digo, yo tampoco hago el libro con la intención de que nadie me acepte, ¿no? O integrarme una cosa de estas, sino que pues igual es necesitaba hacerlo, no sé muy bien cuáles son las razones que me impulsan a ello, pero el caso es que necesitaba hacerlo. Acá el asunto es que has tenido que empezar a escribir, ¿no? Porque vos quizás no tenías la idea desde la fotografía que te ibas a hacer escritor. Sí, o sea, bueno, es un fotolibro y mayoritariamente hay imágenes en él, ¿no? Pasa que sí que me encontraba en un momento, en este año de la beca, en el que tenía una fecha límite de entrega y tenía un archivo brutal de imágenes, tenía una experiencia personal, pero no tenía nada más, ¿no? Entonces escribir como que me sirvió para encontrar el hilo conductor. Fue clave para mí leer a Taisi Coates, tiene un libro que es Entre el mundo y yo, que es una carta de un padre afroamericano a su hijo afroamericano, como preparándole para la vida, ¿no? Y me pareció que ese era el tono. Me gustaba mucho, se dirigía a otra persona negra, lo hacía en un tono nada académico, nada elevado, sino un lenguaje bastante sencillo y claro, y copié un poco ese código, de hecho le cito, ¿no?, como quitándome un poco el sombrero ante él, y yo creo que escribir fue fundamental, porque la fotografía en sí misma quizá tiene unos códigos en los que es el espectador que acaba la lectura de esa fotografía, y siendo todo un imaginario que he ido robando, digamos, de internet y de archivos, quizás se podía interpretar de otra manera, ¿no? Y yo creo que gracias a los apuntes o a las notas que pongo en las páginas que están escritas, el discurso del libro es bastante más claro. Claro, porque te permite expresar en una forma que vos habitualmente no lo usabas, ¿no? Es decir, que era el tema de la escritura. Y eso, ¿cómo lo empezaste? ¿Qué historias? ¿Qué es lo que desarrollaste? Bueno, pues la cosa fue que tenía muy poco tiempo, ya me quedaban 3 meses, estaba bastante agobiado porque no sabía muy bien qué iba a entregar y pues había cierta expectativa, al menos la gente de mi entorno. Y decidí encerrarme en una casa 4 días y lo que hago esos días sin tener un plan muy definido es releer los libros que me han marcado, que están subrayados y transcribir esto a un software de escritura, ¿no? Por otra parte voy escribiendo mis anécdotas personales que tienen relación con mi negritud o mi relación con ella. Claro, eso también te despertó eso, ¿no? El tema de empezar a recopilar las cosas que te van ocurriendo. Sí, bueno, ya lo había hecho durante estos 3-4 años, ¿no? Pero digamos que ahí lo pongo de manera limpia, con una escritura con intención de comunicar, y voy generando bloques de ideas con esos libros que he leído de autores que están antes que yo, y los voy integrando de alguna manera con mis anécdotas personales. Y bueno, digamos que esto dura 4 días y quedo contento con el resultado y quedo en paz, digamos. Entonces me es mucho más sencillo luego editar la fotografía, que tengo un archivo, yo que sé, de 200.000 imágenes o 300.000 imágenes, y conseguir dejarlas en 250 o algo así que son, ¿no?, finalmente. ¿Y tu familia qué dice a todo esto, a esta inquietud tuya de buscar tu identidad? Bueno, en cierta parte del proyecto tienes que ir tomando decisiones, ¿no?, de qué tipo de autor vas a ser, y te marcas una serie de líneas rojas, ¿no? Entonces, mi relación con mi familia, pensé que no, aparte de que era anecdótico, que era algo que no tenía que hacer público, ¿sabes? Perfecto. No tenía mucho interés para nadie y creo que se queda corto. Y por otra parte, ¿quién soy yo, no?, para hablar de mi familia y hacerla pública a ella. No. Si me preguntas directamente, digo que bastante bien y que todo bien, pero que no me gustaría indagar más. Mucho por ahí. Muy bien, está bien, te respetamos. La verdad que para nosotros esta posibilidad de estar charlando contigo y de hacerle ver a la gente, decir que hay formas de expresarse como esta, ¿cierto? Uh-huh. Que uno por ahí hace de alguna manera ese disparador, ¿cierto?, para que la gente reflexione, ¿cierto? Nosotros cuando iniciamos el camino de la gauchada, siempre entrevistamos a inmigrantes. Inmigrantes con aportes, ¿cierto? Gente que ha desarrollado aquí en España o en otro lado del mundo cosas muy, pero muy importantes. Para mostrar, ¿cierto?, lo que es la inmigración, ¿cierto? Que la inmigración es construcción, ¿no? Y yo creo que tu libro es eso, ¿no? Es construir una sociedad igual, ¿no? Es decir, que todos tenemos que estar caminando juntos, como decimos nosotros al principio de la gauchada. Sí, todos tirando del mismo carro. Todos tirando del mismo carro. Te agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros y, bueno, y te dejamos la puerta abierta de la gauchada para cuando vos nos necesites. Tengas otro proyecto o cosas así. Muy bien, pues gracias a ustedes. Bueno. Un gran abrazo y que esto te dé el pie para iniciar otras cosas. Como siempre, nos vamos reinventando los humanos, ¿no? Eso es. Un gran abrazo. Chao. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Igualmente, chao. Cuando tú vives a mi lado, no me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así, así, así, como si no doliera, así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas, con las manos duras de arañar la arena, partido no sé mil pedazos, callándole la voz del alma a los dos, asumiéndome un caso perdido. No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así. alimenta el río, la cura de las vanidades, la luz abriéndose camino para dar olvido a las soledades, así como si no doliera el alma. La Gauchada, una manera de compartir lo nuestro. Estábamos escuchando 11.000 de Malú y Abel Pintos. Abel Pintos es un chico, cantautor argentino, hace muchos años que está en la música, en el cante, y comenzó, sus inicios fueron dentro del folclore. Muy buenas voces las dos, me encanta Malú y bueno, Abel Pintos también. Siguiendo con el tema de la música, un día como hoy, hace 50 años, los Beatles sacaban el long play, sería el long play, la banda del Sargento Pepper. El programa de La Gauchada, además de salir los jueves a las 18, también se va a emitir los lunes a las 21 horas. Lunes a las 21 horas. 21 horas. Por Radio Estepona. Nosotros con Mónica agregamos a La Gauchada un pequeño, pero para nosotros muy importante espacio. Porque creemos que es cierto, la formación de la gente en general, el tema de la moralidad, el tema de la ética, tiene mucho que ver con el tema del Evangelio, ¿no? Sí. Entonces, Mónica siempre trae una reflexión que es importante para que la escuche. Bueno, hoy les traigo el Salmo 91. Cuando estemos pasando momentos muy desesperados y creemos que todo está perdido, que nos sentimos solos, abatidos, que no vemos la solución, ya sea nuestra preocupación esté en nuestro hogar, en el trabajo, con nuestra pareja o hijos, o si estamos pasando o atravesando una enfermedad, debemos recurrir a recitar o leer en voz alta y a conciencia el Salmo 91, ya que es un poderoso decreto de parte de Dios, solucionador. Creyendo de corazón en las palabras que dice, de esta manera hallaremos paz y tranquilidad, confiando plenamente que Dios tiene el control. Es bueno repetirlo varias veces y a conciencia. Y veremos pronto cómo los problemas se disipan, cómo comenzamos a ver las soluciones y el aire de nuestra casa comienza a cambiar. Se siente el aire de Dios en ella, la presencia del Señor en ella. Y podemos ser uno sintiéndonos unos, un mismo respirar con el Señor. Yo les voy a hacer una adaptación, les voy a leer una adaptación del Salmo 91 en primera persona. Yo habito al abrigo del Altísimo y vivo bajo la sombra del Omnipotente. Dios es mi esperanza y mi castillo, en quien confío. Dios me libera del lazo del cazador y de la aniquiladora enfermedad. Él me protege con sus plumas y entre sus alas estoy a salvo. Dios es mi escudo protector que nunca falla. No temo ni el terror nocturno, ni a las flechas que vuelen en el día, ni a las pestes que surgen en la oscuridad, ni a ninguna enfermedad que en el día destruya. Caerán 1,000 y quizás 10,000, pero a mí no llegará. No me alcanzará ningún mal, ni plaga alguna amenazará mi morada. Dios me enviará sus ángeles para que preparen mis caminos y me guíen con sus manos para que yo no me tropiece. Él me hace vencer sobre mis enemigos. Dios me ama y me libera y me eleva porque yo conozco su nombre que es Yo Soy, con el que te llamo y me responde infaliblemente. Dios me acompaña en la angustia, me libera de ella y me glorifica, saciándome de larga vida y salvándome. Y así es. Vamos a escuchar una canción que se llama El aire de tu casa por Adrián Romero. Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero navegar el mar de tu mirada y saber que no habrá nada que me aparte de ti. Quiero caminar siguiendo de los pasos y aprender en tu regazo lo que esperas de mí. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar sonrisa pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. La promesa de 10.000 puestos de trabajo para jóvenes desde los 18 a los 29 años puso al gobierno frente a una postal, diríamos, que quizá no la tenían prevista en Argentina, estamos hablando, en Buenos Aires, cuando pensaron en esta historia de la Expo Empleo Joven. Un marketing para mostrar que el gobierno está trabajando en el tema de búsqueda de trabajo, ¿no? Cientos de miles de jóvenes hicieron colas para poder ingresar allí a la Expo Joven. Para los que conocen, en el caso de Buenos Aires, se hizo en la Sociedad Rural, un predio inmenso, impresionantemente y grande. Dice que era una multitud de jóvenes de todos lados que llegaron a la capital federal intentando con su currículum en la mano, muchos acompañados con los padres, porque claro, es decir, es impresionante cómo los gobiernos juegan con los sentimientos de la gente, más en las épocas donde realmente se necesita trabajo, ¿no? Entonces, horas y horas haciendo cola para llegar y darse cuenta que era un puro marketing, que le daban direcciones de web para dónde se podían dirigir. Algunas agencias de empleo donde se podían anotar. Realmente vergonzoso. Para justificar un poco el trabajo. Claro, pero cierto. Es una lástima, ¿cierto?, que se tome la necesidad de la gente de esta manera. En Argentina se está pasando una situación bastante difícil porque hay mucha cantidad de pequeñas pymes que están cerrando y, claro, y no hay una reinserción laboral, es decir, que no hay posibilidades de que esa gente ingrese en otros lados o en otros trabajos. Entonces, ofrecimiento de tanta cantidad de trabajo y encontrarse allí, que lo único que se llevaban eran, en vez de un trabajo, se llevaban unos folletos amarillos. La verdad que se encendieron las redes en todos lados, ¿cierto?, en los comentarios, y sobre todo de gente que vino de muchos lados de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias también. Que llegaron allí porque Mauricio Macri, cuando le dio el inicio a esta feria, habló, ¿cierto?, de que los jóvenes tienen que ser protagonistas y que se tienen que capacitar y... Bueno, la verdad es una... Me parece escuchar ese discurso. Bueno, claro, bueno, eso es lo que nosotros pensamos. Yo cuando leía este artículo pensaba lo que se vivió aquí hace tiempo atrás. Se está viviendo, ¿no? Vamos. Y todavía, bueno, encima tenemos en el caso de Andalucía todavía los juicios sin resolver, ¿cierto? Por el tema de la cantidad de cursos que se hicieron, que no se dieron, cantidad de cosas. Que se quedaron con el dinero, después cursos que prometían. Pero, y y que, no, trabajo y que la mayoría no servían para nada, ¿no? Porque en realidad la formación que otorgaban no era como para decir no, este. No. Vamos a escuchar una canción que también está interpretada por Abel Pinto, en este caso con India Martínez. Ah, qué bueno. Nos demos todo por perdido. Aún no llegó la sangre al río. Imagina un final distinto a los demás. Seremos lo que siempre fuimos, honestos en nuestro delirio de querer alcanzar. Estrellas en el aire, di si aún nos queda una razón. Si como a mí aún te queda ese dolor. Si no te vas, te hago un sitio en este corazón abierto. Tengo una vida para amar. Si no te vas, quieres paz adentro. No demos todo por perdido, mientras quede vida en un latido y un beso que nos salve. Y como antes, si aún nos queda una razón, si como a mí aún te queda ese dolor. Si no te vas, te hago sitio en este corazón hambriento. Tengo una vida para amar. Corazón hambriento, de Abel Pintos y India Martínez. El Ayuntamiento de Estepona ha presentado la nueva edición de La Noche en Blanco, que tendrá lugar este próximo sábado, desde las 19 horas hasta las 2 de la madrugada. Una cantidad de actividades para todos los gustos, para los niños, para la gente que le guste la danza, para la gente que le guste el canto, para todos los gustos. Vamos a nombrar, por ejemplo, algunas. Sí. A las 19 horas en la Plazoleta Ortiz, flamenco con la Academia La Milana. En el Orquidiario, también a las 19 horas, el Ballet Ruso. Después tenemos... Sí, ¿sí? El caso del Orquidiario va a estar abierto en forma gratuita también para que todos lo visiten, sí. Claro. También tenemos en la Plazoleta Doctor Arce a los mariachi. Milonga en la calle Real y esquina Terraza, y a la noche, por supuesto, Milonga de tango, ¿no? Milonga tango. En la calle Real y en la esquina Terraza. Ah, sí. Y después cierra toda esta noche en blanco a las 23 horas también en la Plazoleta Ortiz, ahí y el Paseo Marítimo. Ajá. El Arrebato. Ah, va a estar el Arrebato, sí, aquí en... Sí, va a estar el Arrebato. Hace ya varios años que no venía por aquí, ¿no? Sí, yo me acuerdo que nosotros lo vimos acá en el campo de fútbol. El campo de fútbol. Lo vimos una vez. Sí. Y ahora entonces va a ser entonces este sábado a las 23. A las 23, Ajá, sí, allí ahí frente a la Plazoleta Ortiz, sería una, sí, esa zona. Sí, ahí, ¿no? en la playa, sí, en la, ajá, frente a la Plazoleta Ortiz. También para los que les guste la música del mundo, va a haber allí la banda municipal de Estepona, va a estar en la Plaza del Reloj. Ah, también. Sí. Todas las actividades son prácticamente a las 19 horas. Sí, sí, por eso van a tener que elegir a ver cuál es su gusto, claro. Va a haber gusto para todos, así que bueno. También en la plazoleta del CID, en la calle del CID, el baile de Senegal. Ah, mira qué bien, sí. También. La verdad que hay muchísimo para todos y... Muchas cosas lindas. Y para lo ver. La apertura en forma gratuita de los lugares que se puedan visitar, como en el caso los del museos, Orquidiario. El Orquidiario, sí, sí, sí. Y bueno, varias así cosas. Que este fin de semana tienen ocupada la parte cultural, porque está repleta, vamos. Van a tener de todo. Disfrutar de la playa, luego nos cambiamos, nos ponemos lindos. Y a ver todos estos espectáculos. Argentina sigue dando que hablar con respecto al tema de los femicidios. Pero ha habido un cambio, ¿no? Es decir, hay un nuevo registro de la Corte que es medianamente lo bueno. Es decir, que empieza el Estado, parece ser que empieza a tomar un poco de injerencia, bueno, en este tipo de cosas, ¿no? En 2016 hubo 254 femicidios, lo que significaría una mujer asesinada cada 34 horas. Madre mía. Es terrible. Bueno. Esto, por supuesto, es lo que el registro este también modifica cierto con letardo. Pero modifica, ¿cierto?, el gobierno tome partido, ¿no? Claro. En el sentido que se empiecen a tomar medidas como para lograr de alguna manera que esto pare de parar. Pero lamentablemente es un tema que no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, pero en los países latinoamericanos es como que hay cierto no permiso, pero ocultamiento de datos, ¿no? Que, sí, sí, sí. Es decir, solamente en Argentina, a través de cuestiones privadas, se conocían estos datos. Uh-huh. Qué bárbaro. Espero que esto sea ya una posibilidad de cambio y que lleve a que a la reflexión de todos, ¿no? Carta urgente. Es una canción de Abel Pinto con Roxana. Y vamos prácticamente ya llegando al final de La Gauchada. Y así que nos despedimos. Nos gustó mucho la charla con Rubén. Con Rubén Bermúdez. Charlando ¿Y tú por qué eres negro? Este libro autobiográfico de su vida. Me gustó también. Buscando su identidad. Sí, y me gustó mucho, es decir, no me creo yo en derecho de hablar de mi familia. Está bien. Me parece espectacular, sí, ¿cierto? Muy bien. Es decir, la verdad que poniendo. A veces, sobre todo, porque cuando uno ve televisión, ¿cierto? ¿Cuánta gente que vive sacando los hablando trapitos al familia. Sol de la familia, ¿no? Qué fácil la hacen, y, por Dios. Y entonces encontrarse con alguien que dice, no, no me siento yo con derecho a hablar de mi familia. ¿Qué decirle? Que les agradecemos enormemente estén acompañarnos aquí en La Gauchada. Y esperamos encontrarnos en las calles de Tepón este fin de semana, que tienen cantidades de cosas. De cosas para ver. Para ver. Bueno, y disfruten mucho del verano. Que ya un abrazo, un beso y nos veremos por ahí. Hasta luego. Hay cosas que se lleva el tiempo, sabe Dios a dónde. Hay cosas que siguen anclas cuando el tiempo corre. Hay cosas que están en mi alma y quedan contigo cuando me haya ido. En todo ese caos sabiendo cuánto me has querido. Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire. Hay cosas que siento tan mías que no son de nadie. Hay cosas que escribo contigo y hay cosas que sin ti no valen. Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde. Hay cartas urgentes que llegan cuando ya no hay nadie. Oh. Hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas, para repetirlas. Hay cosas que siento contigo y escribo en el aire. Sin ti no vale. Hay cosas que escribo contigo, hay cosas que sin ti no vale. Tú has acabado diciendo cuánto te he querido, cuánto te querido. Radio Estepona te ofrece la posibilidad de escucharnos en cualquier momento y en cualquier lugar, en directo o en diferido. Si quieres escucharnos en directo, además de tu receptor de radio, dispones de nuestro portal en internet. En cualquier lugar del mundo. Si lo que quieres es rescatar algún programa o entrevista que no pudiste escuchar en directo, pulsa en nuestro portal la opción podcast. Radio Estepona a través del podcast, en el momento que tú elijas. Radio Estepona a través de la red de redes, en cualquier lugar del mundo.